Y en el día de ayer nos enteramos que el gobierno bonaerense y la dirección del Hospital Posadas, ubicado en el partido de Morón, habían decidido no renovar 120 contratos, contratos que vale señalar también de características precarizadas a trabajadores con años de antigüedad allí en el hospital. Obviamente, ¿cómo nos enteramos de esta situación? Porque ante una asamblea y una movilización convocada por los propios afectados y por el resto de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posada, es que decidieron realizar una asamblea en el lugar y la respuesta, una vez más, por parte de la gobernación y por parte de las autoridades, ha sido convocar a un enorme despliegue de efectivos de las fuerzas de seguridad. Para saber en qué situación está hoy el Hospital Posadas y cómo se están desarrollando estos hechos, es que ya estamos en comunicación con Jorge Jakobsky, presidente de la Federación de Profesionales de la Salud, de FEPROSA. Buenos días, Jorge, aquí Sofía y María Eugenia te saludan. ¿Qué tal? Tengo el retorno muy bajo, casi no las escucho. Ahora vamos a tratar de mejorar un poco el audio. Ahí está mejor. Bueno, Jorge, en principio, saber en qué situación se encuentra este conflicto que se inició en el día de ayer en el Hospital Posadas. Bueno, en este momento están aclarándose la lista de los despedidos. Los despedidos básicamente son personal de enfermería que ha sido la que luchó estos 6 meses contra el cambio unilateral del horario y que estaban bajo paro judicial. Junto con eso estaba de los 23 delegados electos por la CICOP en la última elección con más de 400 votos, hay 17 delegados cesantes. Es decir, se trata de un acto de revanchismo antiobrero y antisindical de la peor estirpe fascistoide que están instrumentando Triaca, Macri y el ministro Rubinstein contra los trabajadores del hospital. No tiene nada que ver con la racionalización administrativa, ni siquiera con un ajuste de eso que hace Quintana y toda la banda de modernización, con su Excel que dice hay que bajar 10% al personal, ¿no? Esto es una bomba neutrónica contra la organización sindical de los trabajadores combativa y autónoma, que cuenta con la complicidad de ATE, Morón y de UPCN, que han participado en la discusión de los dictados y han chantajeado a los compañeros para que abandonen su puesto sindical a cambio de mantener su trabajo. Y ayer los molieron a palos cuando fueron a reclamar ante la CDA. Jorge, informabas recién que se está tratando de esclarecer la lista de los despidos. El macrismo sí, la tenemos. Nos viene acostumbrando, digamos, a diversos mecanismos de informarle a los trabajadores, tanto municipales, estatales, de diversos organismos del Estado, digamos, con diversos métodos, ya sea una lista en la puerta, la policía que no los deje ingresar. En este caso, ¿cómo es que se dio? ¿Cómo es que no, primero se dio la lista de los que seguían, pero hoy apareció la lista de los que están. Ah, primero los que seguían y ahora quienes no continúan, quienes sí. Okay. ¿Los sectores más afectados, Jorge, tienen que ver con la enfermería particularmente o hay otras áreas sensibles? Enfermería sensibles? Y administrativos y algún sector profesional menor, pero básicamente enfermería. Estamos hablando de despidos en el marco de un hospital que viene, digamos, con un histórico de conflictos, no solamente del orden, digamos, laboral, sino también en lo que tiene que ver con el mantenimiento del propio hospital. ¿En qué condiciones o cómo podrías describir la situación del Posada, además de estos despidos que se realizaron en el día de ayer? Sí, el Posada tiene una fachada de vidrio tipo Puerto Madero, que se ve de la cuquita, y atrás sigue siendo una posilga enorme, más parecido a la Torre de Soldati que a un hospital, sin despreciar a la Torre de Soldati, ¿no? Pero tiene un grado de mantenimiento verdaderamente calamitoso, tiene déficit permanente de insumos y problemas operativos de distinto tipo, y bueno, tiene una estructura de personal jerárquico político absolutamente desmedida, y para pagarlo, entre otras cosas, hacen un ajuste contra los trabajadores. Realmente es la estructura CEO que está imponiendo el macrismo en el COSAT. También a esto considerarle, digamos, los recortes de presupuesto por parte de la gobernación. Sí, la gobernación no aporta el COSAT, es totalmente nacional, depende del Ministerio de Salud de Nación. La provincia no interviene en financiamiento del COSAT. Jorge, cuando pensamos en prácticas concretas, digamos, ¿en qué afecta a que haya 120 trabajadores menos en su puesto de trabajo hoy en día en la cotidianidad del hospital? A ver, eso lo vamos a tener que ver lugar por lugar. Hay técnicos oncológicos que son únicos, pero se ha cambiado gente de farmacia y eso resulta en impacto en la farmacia. Yo creo que lo que más afectado se va a ver es la cobertura de enfermería, porque personal de 15 a 20 años de experiencia se ha tanteado por haber tomado el tipo de semiales y después se lo trata de cubrir como retributista sin experiencia, tomando personal precario. Así que yo creo que eso es el lugar que va a ser más afectado, sobre todo en el tiempo. Entre los despedidos, obviamente, también se encontraban estas personas con estos contratos precarios de monotributo que señalabas, ¿verdad? De monotributo, bueno, la mayoría son gente que tiene monotributistas, son los que tomaron ahora. La gente que fue cesanteada son gente que tiene los llamados contratos posados, que es una forma de vinculación con el hospital de muchos años. Gente homologada a la carrera profesional también, sabes que tiene 10, 15 años, y contratos 48, es decir, los contratos precarios tipo del Estado Nacional. Pero monotributistas, por lo menos, no detectamos, o si hay, son absolutamente minoritarios. Y esos son precarizados en las formas más diversas de precarización, que tiene el 80% del personal del hospital. Jorge, ¿cómo van a continuar ahora? Bueno, ahora estamos denunciando esto a la Comisión Internacional y el viernes tenemos Asamblea General con Solidaridad Tarma a las 11 de la mañana. Ahí están los propios compañeros que decían un cuanto más. Muchísimas gracias por este contacto, Jorge. No, vamos a seguir, siguiendo el tema de cerca para ver qué es lo que sucede y cómo van las cosas allí en el Hospital Posadas entonces. Muy bien, hasta luego. Hablábamos con Jorge Jakovsky, presidente de la Federación de Profesionales de la Salud, de FEPROSA, justamente dando cuenta de la situación en la que se encuentra el conflicto en el hospital. En el día de ayer se comunicaron 120 despidos. Esto, digamos, dio lugar a una realización de una asamblea y una movilización por parte del personal afectado y obviamente también del resto de los trabajadores. Y en ese contexto justamente es que la decisión por parte de las autoridades fue la de hacer presentes a los efectivos de las fuerzas de seguridad que rodearon el hospital y que incluso ingresaron allí armados. Hay imágenes que han dado vueltas por las redes sociales y que, bueno, más que elocuentes son al momento de ver cuáles son las respuestas por parte de las autoridades o también de las autoridades políticas frente a los conflictos que tienen que ver con despidos y que semana que va pasando a lo largo del mes, desde el mes de diciembre, nos vamos enterando de otra tanda más de despidos en el Estado. En organismos, claro, de que están debajo de lo que sería la cuestión nacional, digamos. Este hospital depende directamente de Nación, por lo que nos explicaba Jorge recién. También otra de las cosas a tener en cuenta es que de los despedidos había varios delegados de la SICOP, como Jorge nos decía, digamos, de esa lectura, de esa lista que tienen, es que denuncian también cierta persecución sindical. Exactamente. 10 de la mañana, 46 minutos.